Eso es algo que sucede muy a menudo. Cuando una chica llega y encuentra a su novio con otra niña. Perdona si te digo que ya no te quiero. Perdona si te hice daño, yo te lo ruego. Sé que es tu mejor amiga, pero la quiero. Quizás un poco más que a ti, te soy sincero. Perdona por favor, si estoy jugando con tu amor. Es preferible la verdad, no quiero lastimarte más. Como un juego. Perdóname por favor, si tu amiga me gusta más que tú. ¡Ella! ¡Su andaje! Perdona si te digo que ya no te quiero. Perdona si te hice daño, yo te lo ruego. Sé que es tu mejor amiga, pero la quiero. Quizás un poco más que a ti, te soy sincero. Perdona por favor, si estoy jugando con tu amor. Es preferible la verdad, no quiero lastimarte más. Perdóname mi amor, si sufrirás con este adiós. Es que hace tiempo comenzó como un juego. Perdona por favor, si estoy jugando con tu amor. Es preferible la verdad, no quiero lastimarte más. Perdóname mi amor, sufrirás con este adiós. Es que hace tiempo.